enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Hijos dotados de un buen carácter. Por carácter entendemos un sistema integrado de rasgos o tendencias comportamentales que capacitan al individuo para reaccionar de manera relativamente consistente y no obstante los obstáculos en relación con las costumbres y asuntos morales. Es la definición que nos da sobre carácter un famoso diccionario de psicología. Así hablamos de un hombre de carácter, una mujer de carácter, o un joven o una joven de carácter. Tiene carácter quien guía su vida por principios claros y elevados. Sabe para dónde va y camina con paso firme hacia la cumbre de sus ideales. No obstante, las empinadas sendas y los obstáculos que estorban su ascensión y le exigen esfuerzo y sacrificio. Tiene carácter quien persevera en el bien obrar, sin rendirse ante el cansancio, sin doblegarse ante las críticas, sin arrodillarse para ganar la aprobación, la alabanza o la adulación. Tiene carácter quien sabe con sinceridad decir sí y también es capaz de decir no según su conciencia se lo dicte. Tiene carácter el que sabe vencer las dificultades y los obstáculos que la vida le presente y el superar sus propias deficiencias, como lo realizó el gran orador Demóstenes en la antigua Grecia. El joven Demóstenes soñaba con ser un gran orador. Sin embargo, este propósito parecía una locura desde todo punto de vista. Su trabajo era humilde y de extenuantes horas a la intemperie. No tenía el dinero para pagar a sus maestros ni ningún tipo de conocimientos. Además, tenía otra gran limitación. Era tartamudo. Demóstenes sabía que la persistencia y la tenacidad hacen milagros y cultivando estas virtudes pudo asistir a los discursos de los oradores y filósofos más prominentes de la época. Hasta tuvo la oportunidad de ver al mismísimo Platón exponer sus teorías. Ansioso por empezar, no perdió tiempo en preparar su primer discurso. Su entusiasmo duró muy poco. La presentación fue un desastre. Fue un gran fracaso. A la tercera frase fue interrumpido por los gritos de protesta de la audiencia. ¿Para qué nos repite 10 meses la misma frase? Dijo un hombre seguido por las carcajadas del público. «Hable más alto», exclamó otro. «No se escucha, porque el aire en sus pulmones y no está en su cerebro». Las burlas acentuaron el nerviosismo y el tartamudeo de Demóstenes, quien se retiró entre los abucheos sin siquiera terminar su discurso. Cualquier otra persona hubiera olvidado sus sueños para siempre. Fueron muchos los que le aconsejaron y muchos otros los que lo humillaron para que él desistiera de su absurdo propósito. En vez de sentirse desanimado, Demóstenes tomaba estas afirmaciones como un desafío, como un juego que él quería ganar. Usaba la frustración para agrandarse, para llenarse de fuerza, para mirar más lejos. Sabía que los premios de la vida eran para quienes tenían la paciencia, la persistencia para saber crecer, que tenían, en otras palabras, carácter. Tengo que trabajar en mi estilo, se decía a sí mismo. Así fue que se embarcó en la aventura de hacer todo lo necesario para superar las adversas circunstancias que lo moldeaban. Se afeitó la cabeza para así resistir la tentación de salir a las calles. De este modo, día a día, se aislaba hasta el amanecer practicando su oratoria. En los atardeceres corría por las playas, gritándole al sol con todas sus fuerzas para así ejercitar sus pulmones. Más entrada la noche, se llenaba la boca con piedras y se ponía un cuchillo afilado entre los dientes para forzarse a hablar sin tartamudear. Al regresar a la casa, se paraba muchas horas frente a un espejo para mejorar su postura y sus gestos. Así pasaron meses y años antes de que reapareciera de nuevo ante la asamblea, defendiendo con éxito a un fabricante de lámparas a quien sus ingratos hijos le querían arrebatar su patrimonio. En esta ocasión, la seguridad, la elocuencia y la sabiduría de Demóstenes fue ovacionada por el público hasta el cansancio. Demóstenes fue posteriormente elegido como embajador de la ciudad. Su persistencia convirtió las piedras del camino en las rocas sobre las cuales levantó sus sueños. Ánimo, estimado oyente, tú puedes. Solo siendo persistente conquistarás tus sueños. Trata de imitar a este hombre de carácter para ser tú mismo o un hombre o una mujer de carácter. Para ejecutar el importantísimo cometido que Dios te ha confiado al hacerte padre o madre, de formar hijos e hijas de carácter, además de ser tú mismo un hombre de carácter o una mujer de carácter, te ayudarán los siguientes principios y sugerencias basadas en sólidos principios de psicología educacional. Primero, persuádete de que la formación del carácter es lo más importante en la educación de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Tienes que enseñarles sólidos principios éticos que sean la luz y guía de su conducta. Enseñarles a amar y a dar amor, a ser justos, a confiar en las personas. Todo esto lo aprenden ellos del trato y ejemplos que reciben de sus propios padres, educadores y compañeros. Y es lo más importante que se puede aprender en la vida. Muchos padres solo piensan en las calificaciones del colegio, en que el niño aprenda a leer y a escribir correctamente, en su ortografía, en que sepa nadar, jugar fútbol, jugar tenis, en que sepa presentarse en público, en que sepa tratar a la gente, pero olvidan lo principal, los principios éticos, los valores, el dar y recibir amor, el ser justos, el confiar en las personas. Segundo principio, la formación del carácter toma tiempo. Por consiguiente, paciencia. En la formación del carácter se aplica la ley de la gradualidad, que los antiguos expresaban con la fórmula de que nadie llega a la cumbre de repente. Nadie llega a la cumbre de repente. En latín, nemo repente fit sumus. Y también aconsejaban con el bello idioma del Lacio, festina lenti. Cuando estés de afán, procede con calma. Esta es la ley de la gradualidad. Es semejante a la ley de la cosecha, bien conocida por todos nuestros campesinos y agricultores. Para disfrutar de la cosecha, tienen que preparar la tierra, sembrar la semilla, regarla, abonarla y esperar pacientemente a que la planta nazca, crezca, echa ramas, florezca y ofrezca las frutas maduras. Nos ilustra lo que estamos diciendo la historia del bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡crezca, maldita seas! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas crecer? No, la verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. La formación del carácter es un proceso gradual que requiere tiempo. No te extrañes de ver tus esfuerzos aparentemente infértiles. Todo tu esfuerzo va quedando en ese ser pequeñito que es tu hijo o tu hija. Simplemente, quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo abandonan súbitamente cuando ya estaban a punto de conquistar la meta, cuando ya estaba a punto de florecer el carácter de la persona. Es tarea difícil convencer al impaciente que solo llegan al éxito aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar el momento adecuado. De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creeremos que nada está sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos que todos tenemos, recordar el ciclo de la maduración del bambú japonés y aceptar que en tanto no bajemos los brazos ni abandonemos por no ver el resultado que esperamos, si está sucediendo algo dentro de nosotros, estamos creciendo, madurando, o están creciendo y madurando nuestros hijos. Quienes no se dan por vencidos van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando esté al fin próximo. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. La formación del carácter es un proceso que exige aprender nuevos hábitos y obliga a descartar otros. Un proceso que exige cambios, acción y formidables dotes de paciencia. Tercero, la educación del carácter es una labor de cada momento. Un escultor trabaja su bloque de mármol con pacientes golpes de martillo y pule la escultura con delicados detalles en el manejo del cincel. Tu labor de padre o madre es de cada día y de todos los momentos del día. Recordemos a Miguel Ángel. Un amigo fue a visitarlo y se mostró extrañado de que todavía estuviera trabajando en la misma obra en que ya llevaba varios meses. «Veo que su trabajo no adelanta», le dijo amistosamente. El artista respondió, «¿Cómo que no? Aquí le he quitado 1 milímetro. Allí he suavizado una arruga del rostro. Le he dado más suavidad a las mejillas. He procurado mayor expresión en los ojos y en el rostro. Pero todos esos detalles son pequeñeces». «Sí, lo son», contestó Miguel Ángel. «Pero las pequeñeces hacen lo perfecto y la perfección no es ninguna pequeñez. la educación del carácter es una labor de cada momento y de todos los momentos. Cuarto, mejor una actitud positiva que una técnica basada en el temor y el castigo. Un buen carácter nace de una relación dotada de un alto grado de aceptación, de una aprobación sincera, de una gran dosis de confianza y, por encima de todo, un cálido afecto que ni mima ni sobreprotege excesivamente al niño. Quinto, por sobre todo, amor. Reflexiona en estos profundos pensamientos de Khalil Gibran y deleítate con la belleza de sus expresiones poéticas. El amor no da nada sino a sí mismo y no toma nada sino de sí mismo. El amor no es posesivo ni se deja poseer, porque el amor se basta a sí mismo. Cuando amas, no debes decir Dios está en mi corazón, sino más bien yo estoy en el corazón de Dios. Y no creas que puedes dirigir el rumbo del amor, porque el amor dirigirá tu camino si te encuentras digno. El amor no tiene otro deseo que llenarse a sí mismo. Pero si amas y tienes necesidad de algo, que tus deseos sean derretirse y ser como un riachuelo que canta en la noche su melodía. Conocer el dolor producido por la ternura intensa, ser herido por tu propia comprensión del amor y sangrar con gusto y gozo, levantarte a la madrugada con un corazón alado para dar gracias por un nuevo día de amor, descansar a la hora del mediodía y meditar en un éxtasis de amor. Al atardecer, volver al hogar con gratitud y dormir luego con una oración por el amado en tu corazón y una canción de alabanza sobre tus labios. Terminemos la reflexión del día de hoy con la hermosa oración del Padre por su Hijo, que hoy te propongo repetir y que se atribuye al famoso general Douglas MacArthur. Dadme, Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para reconocer cuando ha sido débil y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso frente a la honrada adversidad de la derrota, que sea modesto y benigno en la victoria cuando deba erguir el pecho, un niño que sepa conocerte a ti y que sepa conocerse a sí mismo, fundamento de toda sabiduría. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los riesgos. Así deberá aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que flaquean y fracasan. Dadme un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos, un hijo que se domine a sí mismo antes de querer dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que no olvide nunca el pasado. Y después de que le hayan dado todo esto, agrégalo, te lo suplico, suficiente sentido del humor, de modo que pueda ser siempre serio, pero que no se torne a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza, porque entonces, Señor, yo, el padre de tal hijo, me atreveré a decirme calladamente: no he vivido en vano, no he vivido en vano. Tú tampoco habrás vivido en vano si sabes formar de tus hijos hombres y mujeres de carácter. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.